Me cambio. ¿Me cambio? ¿A qué? Me cambio a las alternativas de consumo responsable, consciente y crítico. Esas que nos ofrecen los mercados sociales de la economía social y solidaria y que están al alcance de la mano. Os invitamos a recorrerlas en esta serie de podcast de REAS Red de Redes y El Salto Diario. Buenas, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo programa de Me Cambio y puede que sea el último, ya os contaremos al menos tal y como lo conocemos hoy. Pero nos estamos yendo con los deberes hechos. Como sabéis, quienes sois reincidentes en ese espacio, hemos recorrido todos los principios de la economía solidaria a lo largo de este 2024. Y en el último programa revisamos cómo garantizaban las entidades de la economía social y solidaria que esos principios, que esas buenas prácticas sociales y medioambientales de las empresas eran como decían. Estuvimos analizando ese proceso de auditoría para garantizar que nuestro consumo era coherente con nuestros valores. Y hoy queremos cerrar este ciclo con el leitmotiv específicamente de este espacio, con un consumo responsable, crítico y transformador, que es la mejor manera, como sabéis, de premiar, de validar esas buenas prácticas empresariales. Ya lo hemos hablado muchas veces, nuestro dinero es una forma, un aval de apoyar o todo lo contrario, boicotear, que ya hablamos también en este espacio de esa herramienta de activismo económico a las empresas cuyas prácticas no nos convencen. Y además, estamos en la temporada top del consumismo navideño. Ya llevamos semanas desde el Black Friday recibiendo avalancha de estímulos para que consumamos cosas que quizás no necesitamos o sobre todo de empresas que quizás no queramos apoyar. Y lo hacemos con la periodista especializada en consumo, cultura y sostenibilidad que siempre nos acompaña, nuestra compañera Brenda Chávez, que para este programa, además, nos hace muchísima ilusión, cambia de rol y pasa al perfil de entrevistada. Brenda, ¿qué tal? Wow. Muchas gracias, Blanca. Es un placer estar aquí en el rol que me toque. Siempre es una gozada, ha sido un espacio de disfrute, de aprendizaje increíble. A mí la exposición pública no es lo que más me gusta, pero un placer el poder contribuir al espacio desde el consumo y yo creo que desde las experiencias, que es importante, ¿no? Desde las experiencias personales y profesionales, que yo creo que son aprendizajes que es importante que los compartamos. Totalmente, totalmente, Brenda. Así que, si te parece, vamos allá, vamos a charlar como hablamos siempre en este vija vija mano que me hace, muchísima ilusión, ¿no? Vamos a comenzar, si te parece, por un consumo responsable para principiantes, a ver si nos sirve también este programa un poco como para recoger todo lo que hemos venido hablando en estos 2 años de temporada aquí en el Twitch, antes otros en las ondas, en los podcasts, pero llevamos 2 añitos aquí dando un poco la cara y exponiendo el cuerpo, que no nos convenza ninguna, pero todo sea por el consumo crítico y la transformación social. A ver, si hay alguien que todavía no se ha enterado, ¿por qué es importante el consumo responsable, Brenda? El consumo responsable es importante, pero puede ser una herramienta de transformación ecosocial, que es lo que hemos venido hablando en este espacio, ¿no? Que con nuestro consumo votamos, ¿no? Y votamos más veces que cada 4 años, votamos todos los días tomamos decisiones y todos los días estamos apoyando a empresas que a lo mejor no se lo merecen, que te contribuyan al abuso social, ambiental, económico, cultural, político y de todo tipo, o podemos estar contribuyendo a empresas que realmente tienen unos valores y tienen unas propuestas que generan un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente y que además plantean otro tipo de economía y otro tipo de forma de ejercer la economía desde la empresa, ¿no? Y otros parámetros que son los que hemos ido tratando en el año, que son un poco los de la economía social y solidaria. Esos principios, ¿no? De equidad, de trabajo digno, de sostenibilidad, de cooperación, que plantean y que promueven que al final otro tipo de economía mucho menos depredadora, mucho menos extractivista y más redistributiva, pues existe. Entonces, esto lo creamos o no, lo podemos activar con nuestro consumo. Por eso también es interesante saber qué hay detrás de lo que estamos consumiendo. Totalmente, y ese es humildemente siempre el propósito ha sido de este espacio, ¿no? Hablamos, Brenda, porque quienes estamos en lo social, sostenible y solidario nos tenemos que poner muchísimos apellidos para diferenciarnos muchas veces del status quo, ¿no? Hablamos de responsable, consumo crítico, consciente, transformador. ¿Por qué tantos apellidos? ¿Hay alguna diferencia sustancial que veas en todos estos? ¿Y tienes alguno preferido? Sí, a ver, yo utilizo mucho lo de consumo consciente, también hay una cosa que ya también es personal, el consumo sostenible, porque como el sostenible está tan en disputa y realmente ya la palabra sostenible la han vaciado tanto de contenido, pues a mí me ha dado como por rellenarla de contenido, pero realmente todos estos, lo que has dicho, ¿no? De responsable, crítico, consciente, transformador, sostenible, podrían ser sinónimos. Lo que pasa, por ejemplo, con el consumo responsable, en los últimos tiempos se ha utilizado mucho para el consumo responsable de alcohol, en la conducción, y también muchas multinacionales están apropiándose como de ese término, ¿no? De consumo responsable, y la responsabilidad también puede ser algo como muy abstracto, y también las empresas pueden entenderlo desde su responsabilidad social y corporativa. Entonces, a mí me gusta especialmente el de transformador, el crítico y consciente. El de sostenible lo utilizo en la disputa también de, ¿no? De la sostenibilidad y de anclar que la sostenibilidad tiene un pilar social, ambiental y económico, ¿no? Pero bueno, lo de consciente a mí y transformador y crítico me gusta, y sobre todo por eso, lo que decía, ¿no? El de ser consciente de dónde estás poniendo tu dinero y a quién estás consumiendo y qué estás activando, porque al final el dinero, ¿no? Es como un acelerador, es un activador. Y bueno, y creo que tenemos dentro de que vivimos en una estructura y que las personas consumidoras no somos todopoderosas, ya nos gustaría, pero bueno, podemos estar contribuyendo un poquito a que la balanza se incline hacia otro sitio. Vale, luego hablaremos sobre el impacto, ¿no? De nuestros términos y las campañas que usamos, ¿no? Pero en este ABC del consumo responsable, ¿no? Pongamos la mirada en este momento tan específico del año, ¿no? Que desde el Black Friday hasta, bueno, luego se extiende un poquito hasta lo del Día de los Enamorados y tal, pero es como la super campaña de consumismo extremo, ¿no? Que se ha acelerado además aún más en los últimos años, ¿no? También con el comercio digital. ¿Cómo podemos hacer para escapar de esta ola consumista específicamente en estas fechas? Claro, porque estamos en la temporada alta del consumismo, ¿no? Y que recibimos más impactos. Bueno, dicen que podemos llegar a recibir hasta sin que nos demos cuenta, entre el móvil, lo que vemos por la calle, lo que vemos por la radio y tal, podemos recibir hasta 1000 estímulos de compra al día, que me parece una barbaridad, pero bueno, hay estudios que dicen eso. Pues bueno, yo creo que es el preguntarnos si realmente lo necesitamos. Y realmente lo necesitamos, y necesitamos poco realmente para vivir, ¿no? Necesitamos alimentarnos bien, tener desde luego una vivienda, o sea, esto es fundamental. Necesitamos tener una calefacción en todas esas latitudes, ¿no? Una energía necesitamos, y luego necesitamos pocas cosas, o sea, no necesitamos tanta ropa como nos venden, no necesitamos tanta tecnología como nos venden, necesitamos más vínculos sociales y personales y más relaciones satisfactorias, ¿no? Que todos estos estímulos digitales. Entonces, yo creo que hay una reflexión que nos tenemos que hacer es si realmente lo necesitamos, ¿no? Porque muchas veces estamos comprando, que yo esto lo abordaba en un libro chiquitín que tengo, que es al borde de un ataque de compras, porque claro, muchas veces estamos comprando por necesidades emocionales, porque hemos tenido un mal día con la familia, con el jefe, y entonces nos pegamos eso, ¿no? Que dicen terapia de compras, que es como un poco para hacérselo mirar, porque claro, Global Footprint, que es una entidad que mide la huella ecológica, nos dice que estamos consumiendo 1,7 tierras en recursos al año, es decir, estamos consumiendo más que la capacidad del planeta para renovarse. Si seguimos así, serán 2 tierras en 2030, y si seguimos así, serán 3 tierras en 2050. Quiere decir que nos estamos devorando a nosotras mismas. Y esto ha ocurrido en los últimos 40 años. Esto no lleva ocurriendo desde la revolución industrial, esta aceleración de los metabolismos y de esta aceleración del consumo. Entonces, yo creo que el plantearnos si realmente lo necesitamos y por qué estamos comprando, porque estamos comprando por alegrarnos un día, pues a lo mejor el día lo tenemos que alegrar abordando los problemas desde otro sitio. Que estamos comprando porque estamos frustradas, pues igual tenemos que aprender a leer nuestra frustración. ¿Estamos comprando porque de repente lo lleva todo el mundo? Pues a lo mejor tenemos que hacernos mirar esa validación social que de repente nos hace coger y comprarnos las botas de todo el mundo, aunque de repente igual no entra ni hasta en nuestros gustos personales. Estas cosas de, ¿no?, de ir a la moda o esto se lleva. Pues bueno, yo creo que hay mucha reflexión que hacer sobre esos detonantes de nuestro consumo. Y creo que la forma de... Yo creo que es parar, creo que es respirar, creo que el consumo, como bien has dicho con lo del consumo digital, se ha acelerado, ¿no? El compra ya, compra ahora. Y estas ofertas de Shein y de todo súper rápido y ahora descuentos. Yo creo que todo eso nos genera un ruido y no nos hacen tomar las decisiones desde nuestro foro interno, ¿no? Es como todo muy acelerado, muy emocional y muy poco reflexivo. Y yo creo que eso le interesa al mercado, pero no nos interesa a nosotros como seres humanos que habitan un planeta con límites, ni tampoco le interesa a nuestros bolsillos, porque pensemos la cantidad de basura, con todos mis respetos, que al final se acabaría convirtiendo en basura, ropa, tecnología, que compramos para luego tirar en una cultura del usar y tirar, que además tampoco nos provoca satisfacción, ¿no? Tiene un informe muy bueno ya legendario, Economistas en Acción, Ecologistas en Acción, sobre, ¿no?, la felicidad del consumo, y yo creo que es algo que deberíamos de plantearnos, y en estas fechas también, ¿no? No necesitamos comprar tanto, necesitamos amor, que puede sonar pero es verdad, necesitamos amor. Amor, me encanta. Y ahora volveremos con esas investigaciones y con las tuyas propias, ¿no? Pero como por ir recogiendo como grandes hits, ¿no? Porque creo que esa es la clave, ¿no? O sea, por un lado, el consumo responsable y crítico siempre nos dice, primero, la primera norma es, ¿lo necesitas realmente, no? Creo que eso es como de una sabiduría plena, ¿no? Que a veces se nos olvida en ese mundo que dices así, hiperacelerado, donde no es baladí que vayamos hiperaceleradas también, ¿no? Evidentemente. Pero por otro lado, el que es un falso satisfactor, ¿no? Que diría Max Neef, o sea, realmente no nos satisface ese consumo, ¿no? Como nos están queriendo plantear. Y sabemos aquí, tenemos algunos comentarios en el chat. Carmen, que está muy activa, bienvenida. Y bueno, que ella coincide, ¿no? Que compra cada vez menos, solo lo necesario, cosmética natural, productos alimenticios, ecológicos. Ahora iremos viendo dónde haces tú la compra, Brenda, pero... ¡Qué bien! Pero porque hablabas mucho de estudios, ¿no? Y bueno, también es un lujo contar contigo, ha sido un lujo contar contigo todo este tiempo, pero bueno, no solo eres periodista, divulgadora de artículos, sino que tienes como mínimo un par de libros en tu haber, ¿no? Entonces, bueno, pues nos gustaría que nos comentaras un poco, pues por qué uno, por qué otro, por qué la necesidad de un segundo, ¿no? Y que nos hagas un poquito de spoiler y nos cuentes, pues, ¿por qué los escribiste, no? Y quizás cuáles fueron las principales motivaciones y conclusiones. Bueno, el consumo puede cambiar el mundo. Lo escribí porque, bueno, realmente viene de una experiencia personal periodística, ¿no? Yo al final venía de la cultura, acabé, como mucha gente sabe, en revistas de moda y me preguntaba, o sea, yo venía de la cultura y me interesaba el proceso por el cual una idea está en un boceto y cómo se materializa y ese proceso, ¿no? Que al final es creativo, pero es productivo, cómo se hacen las cosas. Y al darme cuenta que tenía impactos sociales y ambientales, me fui acercando a esto que hablamos, que es la sostenibilidad, ¿no? Esos pilares sociales y ambientales, o sea, cómo pueden hacerse las cosas sin impacto y cómo se pueden dar servicios sin impacto. Y acabé en una crisis profesional que abandoné todo este mundo de las revistas y me dediqué 3 años a investigar para Tu Consumo Puede Cambiar el Mundo, que va como por la 4ª edición, que estoy muy contenta, sí. Y repasa todos los sectores, que era mucha documentación que yo había ido acumulando, más que entrevisté a 250 personas para ese libro, repasa todos los sectores, la parte de los impactos, pero también la parte de las alternativas, porque yo en ese aprendizaje también me di cuenta que yo podía empezar a consumir de otra forma, también esa fue mi forma de llegar al mercado social. Fue como una especie de camino que no lo das de un día a otro, pero bueno, fue esa historia. Y al borde de una tarjeta de compras, claro, Tu Consumo es súper gordo. Son casi 700 páginas. Al borde de una tarjeta de compras es un libro chiquitito que puedes llevar en la mochila. Y era precisamente como reunir unas claves, eso es reunir unas claves que le faciliten la vida a todo el mundo, porque a mí me daba pena cuando me decía, me estoy leyendo tu libro, digo, pues este te va a sepultar en la cama, me sentía una torturadora, digo, pero mi libro no es para leerse del tirón, es como un manual de consulta. Entonces hice ese también, que también ha funcionado bien, y creo que los libros está bien tenerlos para tenerlos en casa y consultar. Creo que hay que hacer también prensa, hay que hacer espacios como este, hay que estar en todas partes, ¿sabes? O sea, hay que ir en todos los canales que podamos ocupar y llenar. Entonces, creo que también es importante hacer libros pues para un tipo de público, un tipo de canal, pero es importante estar en Twitch, es importante hacer podcast, es importante estar en todas partes. Yo creo que es a lo que nos debemos, ¿no? Y luego, por otra parte, hago investigaciones. Claro, investigaciones para medios y luego también para ONGs y para instituciones sobre la trazabilidad de lo que consumimos. Lo que llamamos en inglés supply chains, que son las cadenas de abastecimiento. Y ahora en septiembre va a salir en Equal Times una investigación que he hecho de la industria textil en Marruecos, porque muchas firmas europeas están ahora fabricando ahí después de la pandemia, ahora más, ya se fabricaba más, sobre todo sobre las manufactureras que hacen la ropa de la fast fashion. Sale ahora, que es una investigación de varios meses. Salió una también en verano que hice para una ONG sobre las cadenas de abastecimiento de un supermercado francés que opera en España y que están conectadas con la deforestación del Amazonas. Ahora ando con una investigación para The Guardian, que no os puedo contar de qué es. Y espera, que tengo aquí un... Voy a rechazar esto, ya. En directo. Claro, a ver si nos corta la conexión. Y bueno, en esas ando. Hay una parte, las investigaciones son a largo tiempo y son cosas como muy costosas, que además hay... Si no te las financia un organismo, hay que pedir becas. Bueno, tienen toda su historia. Entonces, hay medios, pues como Equal Times y The Guardian, por ejemplo, que es una gozada colaborar con ellos porque valoran este tipo de periodismo, que en España se hace poquito, que sí que lo hacen compañeros, ¿no? El Salto, La Marea y otro tipo de medios más. También hay investigación en otros medios más tradicionales. Pero bueno, hay un poco como son tiempos diferentes. El de un libro, una investigación, sí. Y espacios como este, como un podcast o como artículos que puedas estar haciendo también. Y en toda esta amplia trayectoria que tienes promoviendo el consumo consciente, ¿has visto cambios de tendencia en las personas consumidoras o en el movimiento por un consumo responsable y crítico? A ver, yo lo que he visto es que antes éramos como unos rarunos. Yo antes de repente era como, uy, pues estoy en Soma Energía. O de repente, y la gente me miraba como, ¿qué es eso? Una cooperativa. Entonces, ahora veo que no es que seas un bicho raro, sino que hay mucha necesidad de ese cambio, ¿no? Hay que hacer mucha pedagogía y tú lo vas contando y dices, no, por si esto existe. Y entonces, yo creo que mucho es predicar con el ejemplo, ¿no? Me dicen, claro, la gente muchas veces cuando dice lo del libre tu consumo, yo empecé a publicar cosas de cómo consumía, porque lo primero que te decían era, ya, pero tú comprarás en El Corte Inglés. Y digo, uy, pues no, yo no me compro ropa desde hace la torta. Y esto que llevo, esto es de mi madre, esto me lo he hecho un trueque con una amiga, esto no sé qué... ¿Sabes? Como Carmen, la que nos está viendo, ¿no? Esto lo compro en cosmética natural y he ido, además, evolucionando en ese consumo. Yo empecé a intuitivamente a comprar, por ejemplo, puestos en la cosmética, un tipo de marcas que sabía que era ecológica y cuando conocí que es que por el mercado social de Madrid, pues hay una firma que es Ecoeco, que es Vicky, que también está en el mercado, que está a 7 manzanas de mi casa, que es producción española, que tiene el laboratorio detrás de la tienda, que puedes estar viendo más de los productos, que los productos encima están certificados. Dije, claro, o sea, a mí el mercado me facilitó muchas cosas y he visto que hay mucha gente muy necesitada de esto. Y luego también, algo que me sorprende, claro, yo hay veces que tengo una vida un poquito movida, entonces que vengo de un viaje y lo tengo todo cerrado, la nevera pelada, pues aterrizó en una gran superficie y además me parece un muy buen ejercicio porque, claro, yo en eso sí que he visto las grandes superficies evolucionar mucho. Entonces, todas tienen ahora ecológico. Ahora, el ecológico que tienen las grandes superficies es siempre mucho más caro, ¿no? El aguacate ecológico que te viene de Chile. Entonces, eso me ha hecho reflexionar mucho, ¿no? Que de repente hay en las grandes superficies ya esto está popularizado, pero bueno, está popularizado no se entiende como una necesidad humana, sino se entiende como un nicho de mercado. Y yo creo que eso es lo que nos diferencia, ¿no?, en la economía social y solidaria, que no se está haciendo negocio con lo ecológico, no se está haciendo negocio con lo que etiquetan como sostenible. Entonces, ahí lo veo. Y luego lo que veo mucho también es que en los últimos años, también por la coyuntura y muchísimo más después de la pandemia, hay un nivel de greenwashing, de social washing, de feminine washing, que bueno, que es espectacular, que quiere decir que las marcas también leen que hay muchas más personas que están preocupadas e interesadas por estas cosas. Pero sí, yo creo que esto no pensaba que lo fuese a decir hace 10 años, pero sí que creo que se está alcanzando una masa crítica, lo que pasa que llevamos vidas muy difíciles y hay que hacer todavía mucha pedagogía sobre esto, ¿no? Entonces, mucha gente, mucha masa crítica, al final acaba comprando el greenwashing de turno, acaba perdiendo la gran superficie no sé qué, y bueno, pero yo creo que ahí se ha abierto un camino de posibilidades que yo hace 10 años, cuando estaba con Tu Consumo Puede Cambiar el Mundo, era una cosa pues muy de gente rara. Sí, sí, totalmente, ¿no? O sea, lo hemos comentado mucho, desde luego, y luego hablaremos de greenwashing. Hay que tener aún más alerta que antes, ¿no? Y para no caer un poco en todo estos lavados, y se puede leer como una amenaza y, por lo tanto, algo, digamos, algo negativo, pero sin duda yo lo atribuyo a un éxito del movimiento. O sea, hace unos años, el que algo estuviera hecho en España, no una cuestión patriótica, sino una cuestión de kilómetro cero, de impacto, de apoyo al tejido local y tal, era algo marciano. Iba y preguntaba y dice, chepa, y ahora te lo ponen. Te ponen diseñado en, porque suele estar producido en. Pero bueno, pues ese tipo de cuestiones, ¿no? O lo es con los supermercados, las grandes superficies, pues evidentemente también hay que leerlo, yo creo, como un éxito de todo este movimiento, ¿no? Llévanos de compras contigo, por favor. ¿Cómo es Brenda consumidora? ¿Tu consumo en alimentación, energía, finanzas? ¿Qué opciones hay? Cuéntanos, te acompañamos. Yo en energía, yo de los primeros cambios que hice, bueno, fueron las finanzas éticas y luego también el seguro ético. Tenemos a ARC Series dentro del mercado, Series en Madrid y ARC en Barcelona, y ellos forman CAES. La energía, son energía, pero ya desde hace, o sea, es que se me ha olvidado, desde hace cuántos años, fueron de los primeros cambios que hice, porque además me resultaba, pues como muy fácil, o sea, me voy a cambiar y chimpún. Luego, creo que empecé a consumir cosmética ecológica, he contado esto de Vicky, pero realmente porque yo pensaba que tenía la piel atópica. Y esto lo cuento mucho para la gente que tiene niños con piel atópica y todas estas cosas. Yo pensaba que tenía la piel atópica, pero me salían unas ronchas. Y entonces, hasta que no empecé a investigar, yo ya como periodista de investigación y ver toda la cantidad de derivados del petróleo que llevan los cosméticos y todas las historias, dije, a ver, Brenda, tú la piel atópica, es que esto lleva una tralla. O sea, lo que te estás poniendo lleva una tralla, que cómo no. Y claro, y me cambié y yo no he vuelto a tener la piel atópica ni ronchas ni nada, ¿no? Entonces aprendí a leer el INCI, aprendí a... Hay una app que se llama Ingrid, que se la recomiendo a todo el mundo, gratuita, Ingrid, que te lee todas las movidas que llevan los cosméticos, potencialmente dañinas para la salud. Es una base de datos científica que se ha aplicado hasta esa aplicación. Y de cosmética, incluso de productos del hogar, incluso de algunos de alimentos. Pero bueno, esto ya lo tengo interiorizado. Luego, en moda, como he dicho, yo prácticamente no consumo, a no ser que sea de repente pues un vaquero que se me rompa y lo sustituyo, que se me rompa una... O sea, cuando yo sustituyo ya lo que tengo, también ya sé las cosas que me quedan bien, con lo que me siento a gusto, y no me dedico yo a experimentar muchísimo con las modas ni con nada. Pues mucha segunda mano, pero también te digo, mucha herencia familiar y de amigas. Trueque es mucho de lo que practico en los últimos tiempos. Y luego también, o sea, cuando tengo que comprar algo, lo que apoyo son firmas. Intento que sean sostenibles, pequeños emprendimientos. En la economía social y solidaria, en el mercado social de Madrid, tenemos también firmas de este tipo. Me parece que tiene un mérito increíble competir con... Bueno, me parece que tiene un mérito increíble todo. O sea, un Som Energía en una historia oligopólica, me parece que es para hacerles la ola, pero la moda sostenible con un Inditex, el H&M, el Primark y todo esto, o sea, creo que son sectores que sí podemos apoyarlos con nuestro dinero y sobre todo porque además son pequeños emprendimientos de gente como tú y como yo que están echando su dinero, su esfuerzo y matándose a sacar adelante estos emprendimientos. Alimentación, tengo un puesto del mercado que es agroecológico, que es de Pedro, que también estaba en el mercado social de Madrid, y prácticamente ahí consumo casi todo lo fresco. Y luego alguna cosilla, ahora me han cerrado una tienda aquí, pero ya me he enterado de gente que también está en la economía social y solidaria, un poquito más abajo de mi barrio, porque todo esto es ponerse. O sea, lo bueno es que al principio parece como muy imposible, pero cuando empiezas a entrar en este tipo de círculos virtuosos, empiezas a conocer unas personas, a otra, y de repente ya está. O sea, estás en otro tipo de historias y la gente te dice esto, lo otro, y ya entras en un tipo de consumo. Luego, ¿qué más? Movilidad, me deshice de mi coche, claro, yo vivo en Madrid, en una zona donde no puedo tener más metro, más autobús y más de todo. Me parecía un absurdo tener un coche. Me deshice de él hace 2 años. Cuando necesito un coche, pues bueno, pues lo alquilo, me busco la vida. En general, lo que hago es ir, voy mucho andando, utilizo mucho transporte público y creo que además a mí como periodista me viene muy bien el ir en transporte público, el ver la calle, el estar conectada con la realidad más inmediata. ¿Qué más? ¿Tecnología? Bueno, pues en tecnología tengo un Fairphone, que yo, a ver, la segunda mano de móviles y de todo me parece fenomenal. Yo lo tengo, pues, porque yo me dedico a esto. No es barato, pero bueno, es mucho más barato que un iPhone. Es decir, y lo tengo también un poco por ver cómo evolucionan estas cosas en la tecnología. En breve tendré que cambiar el ordenador y ando ahí también pensándomelo. Pero la verdad es que no consumo yo mucho, consumo más o menos lo que necesito. No te digo yo que luego me haga un capricho, me tomo mis vinos, ¿sabes? Y esas bueno, cosas. También hay vinos ecológicos maravillosos de cooperativas. No, o sea, Gabarrera, en el mercado social hay un montón y hay muchas cooperativas en general en toda España, que esta es otra cosa muy bonita, ¿no? Que hacen cerveza. Entonces, pues bueno, es un poco, pero o sea, no es nada, no hago nada raro. No, ¿sabes? No lo sé. A mí me parece todo bastante, bastante normal. No creo que hagan nada que nadie no pueda hacer, ¿no? O sea, no, y no me paso horas yo, o sea, el mercado, ¿sabes? Ya Pedro, yo como de temporada lo que haya. Y entonces paso por el mercado, pero más o menos sé que hay no sé qué, no sé cuántos, yo le pongo un WhatsApp y lo tengo en mi casa. O sea, que es que no es que diga, no, es que en el mercado tardas 3.000 años. No, yo tengo las mismas limitaciones de tiempo y de dinero que tiene el español y española media. Entonces, pues bueno, ahí me lo monto y creo que soy bastante, como un ejemplo viviente, como muchas personas del mercado y muchas consumidoras, como Carmen, por ejemplo, que nos está viendo, de que esto es posible. Y mucho chili que lleva varias décadas viviendo en Escandinavia, donde por una parte la vida austera es muy interesante, está rescatando como un poco lo que hablábamos antes de la simplicidad voluntaria, ¿no? Pero al mismo tiempo pues habla efectivamente, ¿no?, de que son tiempos capitalistas donde un mango está en el supermercado los 365 días del año, ¿no? Y bueno, que la austeridad es bonita, pero porque corta privilegio y cuida las necesidades y sobre todo cuando es elegida, ¿no? Ahí con lo que decía Brenda, ¿no? Máximo de acuerdo, ¿no? Y también cuando hablabas también de la facilidad, ¿no? Yo creo que también un poco una clave de esta es el buen trato, ¿no?, que reciben, ¿no? Aquí este programa que estamos, ¿no?, haciendo un guiño a la campaña de Navidad demuestra que no eres un robot. Yo personalmente, en mi trato con proveedores, sobre todo cuando son proveedores básicos que te toca a lo mejor llamar con una incidencia o algún tipo de cuestión, y lo que más feliz me hace, ¿no?, no es solo que estoy apoyando, sino es que también me trata una persona, ¿no? Sí. O sea, no tienes el peregrinaje de gincana, de habla con una máquina que te ponen con otro departamento, es un trato tan humano. Te voy a contar una experiencia personal con Som Conexión, porque claro, los amo. A mí me robaron el móvil y me robaron el móvil en pleno vorágine laboral que casi me da el infarto del siglo. Y yo, o sea, en esos momentos esos que estás al borde de un ataque de nervios, nunca mejor dicho, o sea, no he recibido una atención mejor, pero es que además se preocuparon, me dijeron, tienes que hacer esto, entras en tal y haces no sé cuántos, y mira a ver, porque claro, esto estará registrado, mira a ver dónde el que es el único movimiento de tu móvil, el no sé qué, no sé cuántos. Bueno, yo fui a, claro, cómprate uno, todo el lío, vuelve a tal. O sea, quiero decir, no trataba con una centralita que vete tú a saber que está, con todos mis respetos, en Guatemala, de una persona que era como, ay, no le puedo, que está con un protocolo. No, era un ser humano que es que al día siguiente me dijo, bueno, te llamamos a las 6 de la tarde a ver si consigues conectarlo. Me mandaron el PIN, o sea, una atención. Claro, que eso no se da, que también, claro, cuanto más grande es una empresa, pues si estás a millones de consumidores, una atención personalizada, pues ya te digo yo que no las das. Y eso es mucho de las quejas de los oligopolios, sí. De las telecomunicaciones y de la energía. Entonces, claro, este tipo de experiencias o el de ir y que yo a dónde voy a comprar los conozco por su nombre. Yo te he dicho de Pedro, te digo de Vicky. Entonces, para mí ya no es consumo, es una... es una relación personal, ¿no? Y una comunidad. ¿Cómo es esto? Y esto tal, y la cosecha es no sé qué. Yo con Pedro he aprendido que había tropecientas mil acelgas. Perdonad mi ignorancia, pero yo soy urbanita. Y para mí la acelga era con la del tronco blanco de siempre. Pues no, las hay con el tronco naranja, con el tronco, pero también zanahorias. Entonces, yo para mí es como cultura. O sea, yo voy al puesto, aunque luego haga mi encargo por el WhatsApp o lo que sea, pero yo llego ahí, tengo una conversación y oye, ¿cómo te va? ¿Y cómo van los productores? Y joder, con el tiempo que está haciendo. Pues ha habido esta inundación, pues ha habido esta... Y para mí es algo que trasciende muchísimo más el consumo. A mí son relaciones humanas. El consumo es pues algo que tengo que hacer. Pero para mí la satisfacción es el día que voy al puesto, que de repente veo que está Pedro, pero Pedro está todo el día con los productores, ya se ha puesto él también a producir, ¿no? Y en el campo... cuando voy y le veo, es como pum, pum, pum, pum, pum, nos podemos hablar y con Vic lo mismo. Para mí esto es algo que tenemos el lujo de tenerlo en la economía social y solidaria, que lo vives mucho en el medio rural muchas veces, esa conexión con tu panadero, con tu... Pero que las ciudades, que cada vez son más inhumanas, más inhóspitas, lo hemos perdido y creo que esto es muchísimo más bonito que salir con 8 bolsas del Primark creyéndote que eres rico cuando estás depauperando tu economía y las de las mujeres del sudeste asiático y dejando impactos en el planeta, ¿no? Entonces, y no lo digo desde la superioridad moral, para nada, para nada. O sea, porque entiendo que cuando las familias muchas veces están precarias, no queda más remedio muchas veces de consumir a un euro, pero es que consumir a un euro también lo puedes consumir a segunda mano. Y también puedes no utilizar dinero, o sea, en un trueque no te gastas un duro, ¿no? Entonces, también por eso creo que es importante accesibilizar este tipo de cosas y hacerlas democráticas y que lleguen a cuantas más personas mejor, porque vivimos vidas muy precarias y esto de que se piense que es que lo responsable social y ecológicamente es para una élite... Pero esta cosa como de ecofascismo me parece muy peligrosa. O sea, porque las familias precarias deberían de saber que es que puedes trocar la ropa y puedes vestir a tus niños en el cole con trueques. Y esto debería ser democrático. En una comida sana y sostenible no debería ser un nicho de mercado para gente con dinero, debería ser para todas. Y una energía que no nos contamine el planeta y que no nos contamine la vida y que no genere huella de derechos humanos allá por donde va... pues debería ser lo que tiene que ser, ¿no? Entonces, por eso a mí me parece eso, tan importante divulgarlo y tan importante también encarnarlo, ¿no? Y contarlo. Sí. Son experiencias bonitas, son experiencias motivadoras. Creo que esto y las prácticas mueven mucho más que estar dando la matraca con las emisiones de CO2, ¿sabes? Sí, sí. Ahí, bueno, es que tú has encarnado, o sea, no investigadora, pero también consumidora consciente, pero das un paso más también enredándote y articulando y siendo parte activa también de la promoción de estas estructuras, ¿no? Los mercados sociales nos han acompañado también a lo largo de toda esta andadura, es digamos, el origen de esta propuesta. Cuéntanos bien qué son y cómo pasas tú a enredarte dentro de esto, de esta estructura. Claro, a ver, claro, los mercados sociales son esas redes, la gente piensa en un mercado físico, ¿no? Yo la primera vez que me hablan de un mercado social digo, ¿pero dónde está? Y entonces, no, claro, son esas redes entre personas consumidoras que quieren hacer otro consumo y entidades de la economía social y solidaria que ofrecen bienes y servicios con esos criterios que tiene la economía social y solidaria que hemos estado integrando. Y yo, te vas a morir de la risa, pero es que llegué de pura casualidad. O sea, en el Mercado Social de Madrid abrieron el Consejo Rector y los órganos directivos, lo cual me parecía muy bien, ¿no? Los órganos como más de decisión y de organización los abrieron las personas consumidoras. Yo ya estaba en el mercado social como consumidora. Y entonces, para una asamblea, yo que voy como a 1000 y tengo 1000 pestañas abiertas en el ordenador, pensé que estaba rellenando yo la inscripción para la asamblea de sí, voy a asistir. Y entonces le debí de dar algo que era, ¿te quieres presentar al Consejo Rector? Y entonces le di. No sabía. Y no, todavía, o sea, te juro que fue la risa, porque, o sea, hay gente que todavía me lo recuerda. Pues estuve 4 años en el Consejo Rector, ojo, ¿eh? Que me quedé en verdad, claro, yo llegué a la asamblea y era, bueno, y se han presentado voluntarios para el Consejo de Personas Consumidoras. Y yo, Brenda, digo, ahí va tu tía, que yo, no, no, y lo dije en voz alta en la asamblea, digo, no, es que yo me he confundido. Digo, pero bueno, o sea, a ver, ¿sabes? Lo que sucede conviene. Digo, bueno, yo me quedo. También que pensé, oye, a nivel, yo soy periodista, además de consumidora tal, pues igual está bien esto. Y mira, para mí fue una experiencia y luego de ahí ya voluntariamente, eso sí, ya muy consciente, hubo un tiempo que hubo una junta directiva también aquí de REAS en Madrid y tal, que también estuve como persona consumidora formando parte de ese espacio y para mí fue una experiencia muy bonita. Primero por, a ver, lo colectivo es duro, o sea, el ponerse de acuerdo, creo que es todo un aprendizaje que hay que hacer, que te da mucha humildad luego cuando ves procesos colectivos. Dices, joder, vaya tela, esto lo que cuesta. Creo que es un... Para criticar, con criterio, muchas veces, ¿no? Y para opinar, con criterio. Es muy sacrificado, es muy duro entenderse entre la gente, aunque sea del mismo signo. Y luego también es muy bonito. O sea, me parece la diversidad. Ahora sigo el Consejo Rector, cada vez es más diverso, cada vez es más crítico. Yo además pillé un momento en el Consejo Rector en el que estaba ocurriendo toda esa revisión desde la economía... feminista, entonces, claro, pertenecí también, estuve un tiempo en una comisión, ya no me daba luego la vida, pero también, ¿no?, como para ir introduciendo eso, entonces, me parecía, o sea, ¿dónde ves tú ese ejercicio de autocrítica y ese ejercicio de mejora constante? Y luego creo que es algo vivo. Yo siempre digo que para mí la economía social y solidaria es un laboratorio ecosocial, es donde están ocurriendo en nuestro país las alternativas de producción y consumo más interesantes. No lo digo en plan de... O sea, lo digo porque me tengo muy exploradas muchas otras cosas, lo que son las B Corps, los que son otras historias. Entonces, creo que están ocurriendo cosas muy interesantes aquí. Es un laboratorio vivo ecosocial, pero bueno... cuesta que toda la gente que nos esté viendo, que está en una cooperativa, pues hay un consejo rector, pues es pesadito, ¿sabes? O sea, luego tiene muchas cosas buenas, pero hay momentos que son duros, por eso hay que aprender, ¿no?, a gestionar las contradicciones, los conflictos, aprender a consensuar, a hablar, pero por eso creo que es un ejercicio de humildad y creo que además todas las personas... Claro, yo también venía de otras historias más activistas cuando era más joven, entonces no me fue tan un choque, pero sí es trabajoso y luego sobre todo es una cosa muy voluntaria y muy de que te nace, ¿no? Entonces, creo que pasar por esos procesos está muy bien para que nos demos cuenta de también de las cosas que hay que pulir y luego de del gran mérito que tienen, o sea, por ejemplo, eso, cooperativas que... empiezan a tener un volumen y un tamaño, o sea, si ya muchas veces nos cuesta entendernos 3, o sea, para entendernos 300, o para entender, ¿sabes? Entonces, empiezas a entender la complejidad que es la construcción de lo colectivo, ¿no? Y luego ves experiencias, por ejemplo, yo veo Entre Patios, ¿no? Los compañeros de Entre Patios hacen estas experiencias y digo, claro, esta gente es que son unos sabios ya. O sea, han llegado a un nivel de organización, coherencia... de tal que hay un aprendizaje constante que hacer. Y creo que, que ahí nos vemos en un espejo y creo que está bien ese espejo, que hay veces que es muy bonita la construcción colectiva, que no nos engañemos, también es dura y me parece que todas las personas deberíamos de pasar por esas experiencias para luego también entender las dinámicas políticas y entender un poco todo, ¿no? Y no hacer esas críticas así de barra facilona. Sí, bueno, hace unos días estuvimos con Reas en un foro de economías transformadoras y escenarios de futuro, ¿no? Y se ponía también en valor un poco todo el bagaje de autogestión, ¿no? Y de todos esos saberes sociales colectivos que se dan cuando participas en cualquiera de estas organizaciones y que puede ser a nivel alto un consejo rector o participando, tenemos varias personas ahora en el chat, ¿no? Pues en grupos de consumo, por ejemplo, ¿no? O sea, no Claro. solo, y acercas, ¿no? Das un paso, ¿no? No solo estás consumiendo de otra manera, sino que es una oportunidad, como dices, para conocer el otro lado de esas iniciativas, ¿no? Ponerlo en valor realmente y también ser parte y ver un poco cómo en el engranaje social funcionamos, ¿no? Yo también coincido en que es un aprendizaje vital que quien no haya pasado tiene la fortuna de tener, bueno, todas estas iniciativas, ¿no? Tienen ese No, componente y la economía claro. solidaria. Gente que se pone, bueno, yo tengo unos amigos que se enamoraron en una cooperativa de consumo, pero que no pertenecían a estos mundos. Y en una cooperativa de consumo empezaron a saber qué era la producción ecológica, qué era esto, los circuitos cortos de comercialización. O sea, en ese aprendizaje de las prácticas aprendieron mucho más que en las chapas que a lo mejor metemos personas como yo, nadie, las pensiones de tal, los no sé qué, no sé cuántos, que en una conferencia te quedas como abrumado y tú en tu grupo de consumo, con una cosa súper bien, ¿no? De satisfacción, de me llevo una comida rica que comer en casa, conozco a gente estupenda, me tomo una cañita, hago no sé qué, no sé cuántos, estoy aprendiendo el mundo, ¿sabes? Cómo se hace la producción de todo, cómo. Un montón de historias de impactos sociales y ambientales que no es una chapa. Entonces, yo creo que las prácticas siempre va a ser mucho mejor que ya lo siento con un libro mío, ¿sabes? O sea, es así. Es así. También, Un libro de como decimos antes, hace falta de consumo. todo. Hace falta de todo y otro de los ejemplos, por ejemplo, y hablábamos antes de esto, es la campaña que se lanza esta Navidad, ¿no? De piénsate de comprar, demuestra que no es un robot, ¿no? Que inspira un poco también este espacio, al menos en el lema, ¿no? Que son intentos, pues en la línea de lo que estás comentando, de llegar a la gente, de recordar que en esta fecha, pues ya que hay que consumir, pues se puede hacer en otros lugares y desde otra manera. ¿Qué opinas de este tipo de campañas? ¿Crees que funcionan solamente para consumidores responsables? ¿Que hay ahí capacidad de romper un poco a nuevas capas sociales? ¿Cómo lo valoras? A mí la campaña que te voy a decir me parece muy chula. Me parece muy chula y luego creo que a gente que no, igual no entra dentro de estos círculos, le suscita la curiosidad, ¿no? Entonces, pues bueno, le suscita la curiosidad y se siente como identificado, ¿no? Como lo de un robot. Ya, no, hay gente que muchas veces lo que tiene es un discurso crítico dentro o una cierta frustración, una cierta forma de pensar que no sabe hacia dónde articular, ¿no? Y a lo mejor una campaña de estas te da una pista y tú te pones a bichear y empiezas a mirar lo que es REAS, lo que es un mercado social, a mirar otras cosas, a seguir otra gente en redes y empiezas a entrar en eso que, ¿no? Que digo de círculos virtuosos, ¿no? Donde cada vez te va resultando más fácil consumir de una manera y luego también vas encontrando también gente más similar a ti. Y luego te vas dando cuenta que podemos venir de sitios muy diferentes. O sea, yo tengo un pasado corporativo, ¿no? De trabajar en medios tradicionales y trabajar encima de multinacionales. Eran medios que pertenecían a multinacionales alemanas y americanas. Y que te das cuenta que podemos llegar, somos muy diversos, con bagajes muy diferentes, pero podemos llegar a cosas muy comunes que nos reúnen, ¿no? Y que no somos tan diferentes, porque muchas veces tenemos esos prejuicios de no, porque claro, este trabaja en una multi, o este viene de. No, no, no. O sea, somos gente muy diversa y lo bonito es lo que tenemos en común, no lo que nos diferencia, ¿no? Y que podemos hacer una construcción en común precisamente aportando esa riqueza. Y hemos visto en este espacio mucho de esto, ¿no? Me estaba acordando del compañero de Kilur, me estaba acordando de gente de aquí, de otro tipo de bagajes, ¿no? El otro día coincidía en biocultura con un compañero también que venía del mundo cooperativo, pues muy duro de la tecnología, y que estaba en el mercado social, estaba el consejo rector ahora del mercado social. Creo que todos esos bagajes muy diversos aportan mucha riqueza y también nos proyectan a otros escenarios, ¿no? Y también nos hacen ver que cada vez esto es un interés común, ¿no? Y esto me parece que está bien porque yo creo que en todas las personas resuenan estos mensajes. La historia es si tú tienes como a través de esta campaña un enganche que de repente te hace hacer tac y pasas de la reflexión, ¿no?, a la acción, aunque sean pequeñas acciones, ¿no? Y empiezas a decir, ostras, pues mira esto, pues mira lo otro. Yo creo que de este espacio nosotras somos conscientes de que hemos generado redes entre la economía social y solidaria, pero yo creo que también hemos generado ese efecto mariposa que no sabemos lo que hay, pero que sí. Y yo creo que eso, como, ¿no?, como la campaña de Muestra con un robot, que además es que me parece que está muy bien pensada y muy bien ejecutada, bueno, pues son cosas que siempre ayudan y siempre ayudan a, pues bueno, a abrir esa puertecita que no sabemos a dónde nos lleva. Vale, pues vamos a ir como, ¿no?, abriendo esa puertecita o cerrando esa puertecita, caminando, abriendo a otra gente, a nuevos públicos, que es un poco en los que estamos, ¿no? Y también, pues, como saben, ¿no?, en este espacio pues solemos ir terminando a ritmo de un poco de consejo, ¿no?, o de info práctica, ¿no? Has hablado bastante de sitios de consulta, ¿no?, para seguir profundizando en esto del consumo crítico, responsable y transformador. Pero bueno, además de tus libros, para estar al día, ¿dónde nos recomiendas? ¿Qué necesidad de información crees que tiene un poco la población, sobre todo esta población a la que hace referencia y que estamos o que se está consiguiendo llegar cada vez de manera, digamos, un poco más alejada o en segundo plano del bloque quizás más duro que lleva años ahí atrincherada? A ver, el salto y la marea hacen temas específicos de consumo responsable, hay blogs también. Dentro de él abordan los asuntos del greenwashing. La Marea, de hecho, tiene una sección climática. En climática tiene una sección dedicada a eso. Aparte, creo que en medios tradicionales se hace más cobertura, igual más desde los derechos de los consumidores, más como desde... Pero bueno, ahí hay un este. Luego a mí creo que es como importante también poner en valor el trabajo que se hacen desde entidades tipo Justicia Alimentaria. O sea, yo creo que los informes de Justicia Alimentaria son para leérselos todos. Ecologistas en Acción, creo que hacen unos informes, bueno, que tienen mucho que ver con el consumo de todo tipo, que es muy importante. O sea, no, que puede ser más duro en un informe, pero bueno, te puedes ir a las conclusiones y te enteras mucho. Justicia Alimentaria creo que está haciendo una labor en el campo de la alimentación increíble. Por ejemplo, parte del Consejo del Mercado Social de Madrid en moda sostenible está la plataforma Slow Fashion Next, que tiene un directorio de marcas y Gema está todo el día haciendo un trabajo de divulgación importante en las redes. Creo que luego hay otras, por ejemplo, a mí hay ONGs que me gustan de fuera mucho, como Changing Markets, que están haciendo... una información muy buena de la acuicultura, también de moda, también sobre energía, también de greenwashing. Tienen un buscador de greenwashing ahí de todo tipo que está muy bien. Entonces, creo, o sea, bueno, luego están los compañeros de Carne Cruda, que no solo en Carne Cruda hacen, ¿no?, han hecho programas con Som Conexión y con muchas otras gente de la economía. Que luego yo también tuve mi sección durante 5 años, que ahora es un podcast, entonces también de este tipo de consumo. Que ahora, es así, más que recomendable. Claro, y luego yo creo que, a ver, lo que siempre decimos, ¿no? Miremos REAS, miremos nuestros territorios, miremos los mercados sociales, miremos qué hay ahí, o sea, ya de lo más práctico, ¿no? Yo creo que también la auditoría... Y esta red que se ha ido haciendo durante el tiempo y que tiene un mérito increíble, que es que son décadas, o sea, que es que hace nada estamos celebrando el 25 aniversario, ya ha vuelto a pasar el tiempo. Entonces, creo que esto es una historia de garantía, ¿no? O sea, nada es perfecto, pero bueno, estas redes lo que permiten es, además de acercarnos a este tipo de entidades y a este tipo de consumo, el que hay una auditoría ahí, que creo que es un reflejo bastante fideligno, que siempre se puede ir ajustando. Sí, siempre se... Bueno, yo creo que ahí también es una buena fuente de información para gente, además, que ya esté buscando cosas concretas, de, oye, mi territorio, ¿qué? ¿Qué cooperativa de renovables tengo en mi territorio? ¿Qué tengo de tal? ¿O quién está haciendo cerveza artesana? ¿O quién no sé qué, no sé cuánto? Si ponerte a mirar por sectores y cribando, pero hasta papelerías. O sea, es que no... Quiero decir, hasta academias de inglés hay en la... parezca aquí un anuncio andante, pero es que es verdad. En el mercado social de Madrid, por ejemplo, y luego yo he conocido otros, claro, con esta historia de ir dando charlas y de hacerme bolos, que digo yo, he conocido otros que también, o sea, el realmente Reas es una red que se extiende pues prácticamente por todo el territorio del Estado español y las islas. Y es muy chulo esto, y verlo crecer y verlo desarrollarse y ver todo el esfuerzo que esto supone también. 30 años que cumple el año que viene, ¿no? Que son 30 años de articulación de economía social y solidaria en el Estado español, que no es nada, ¿no? Como dices, tiene ahí su recorrido. Bueno, el año que viene supongo que daremos la chapa con esto y recordaremos los grandes hitos, que no es para menos, ¿no? Sí. Lo has hablado un montón de veces, ¿no, Brenda? Y aquí siempre ha estado como muy presente el tema del green pink, social washing y todo esto, ¿no? O sea, qué claves, qué pistas pueden tener las personas consumidoras para no caer en estos cantos de sirena, ¿no? Sí, a ver, yo creo que cuando están todo el rato haciendo este tipo de promociones y sacándolos hacia afuera, desconfiemos. O sea, porque una cosa que yo también hay veces que digo, desde la economía social y solidaria, igual nos lo deberíamos de hacer mirar, hacemos la auditoría, pero no estás diciendo, no te estás todo el día echando flores, haces las cosas bien porque las tienes que hacer bien. Y estás tan ocupado en hacerlas bien y en llevar tus márgenes de beneficio y no irte a paseo, que es que no te da tiempo a estar diciendo, soy sostenible, hago no sé qué, saco, ¿no? Este tipo de cosas que Nescafé haga, te saque, ¿no?, la historia de café, el George Clooney y tal, y dices, uff, o que de repente una gran lechera te saque a la vaca por ahí pastando con su ternero, que digas, pues va a ser que no, ¿no? Un coche de energías fósiles ahí que de repente, o que te saquen el híbrido, me da igual, por una carretera de tal, pues oye, greenwashing. Pero también, ¿no? Esto que te vas al Primark y ves como hay unas artesanas hindús súper felices, que parece que es que se han hecho todo lo del Primark. Pues eso tampoco, ¿no? Porque sabes que es una cosa, una colección cápsula. En general, todos estos mensajes que vienen de multinacionales, ya siento decirlo, porque las generalizaciones suelen ser, pues hay veces que fallan, pero en este caso, creo que es esas excepciones. Este tipo de mensajes sostenibles que vienen de multinacionales, por mi experiencia... no son creíbles, ni son posibles, además, por los volúmenes que tienen, a los consumidores que van, por las lógicas que tienen de maximización de beneficio, bajo coste, los sueldos que están pagando, cómo están pagando los materiales, porque, claro, yo hago investigación de eso, de las supply chains, de cómo están produciendo este tipo de multinacionales. Entonces, no es creíble que la fast fashion, cualquier fast fashion que te digan que está, bueno, pues estarás haciendo la capsule collection y probablemente ahí haya una huella de derechos laborales y humanos que por mucho tejido sostenible que me estés vendiendo. Entonces, no creamos estos mensajes que vengan ninguna multinacional. Es como todo lo que está ocurriendo en el sector de la energía. Los Iberdrolas, bueno, que ahí está Repsol, Iberdrola, ¿no? Demandándose por greenwashing, que es como de, hostias, pero si es que no tenéis por dónde cogeros ninguno de los dos, ¿no? O sea, no hay quien se crea la energía verde viniendo de las oligopólicas eléctricas, pero bueno, que el Santander diga que es el banco más sostenible, pues... ¿Sabes? O sea, no lo sé, que un ángel y lo vea, porque es increíble, porque no hace, invierte en armas, está invirtiendo energías fósiles como si no hubiese un mañana, que a lo mejor con esas inversiones no hay un mañana. Entonces, yo creo que todos estos mensajes, viniendo de este tipo de multinacionales, nos los deberíamos de no solo poner en cuarentena, mantener el mayor de los escepticismos, o sea, como por norma, y luego tener como muy claro que cuando nos están hablando de sostenibilidad, que es ahí donde vengo yo un poco con la disputa con esta categoría, que pues la sostenibilidad no es económica, o sea, si algo no es sostenible al mismo nivel social, ambientalmente y económicamente, y esos tres pilares son cimientos sólidos, y se pone sobre todo lo que hablamos, ¿no?, de la sostenibilidad de la vida en el centro, ¿no?, la sostenibilidad de las vidas dignas y de la posibilidad de una vida en este planeta. Pues entonces esto no es posible. Y entonces, pues eso, multinacional que nos diga que es sostenible, o sea, o cualquier mensaje de, no, bueno, llega el Día de la Mujer Trabajadora y resulta que es que todas las multinacionales son feministas, venga, hombre, ¿sabes? No son creíbles, no nos creamos esos mensajes. Sí, al final es mirar el modelo de empresa, ¿no? Y con el modelo de empresa tienes muy claro luego el tipo de producto que te puede ofrecer porque está en la propia conformación y la propia lógica del ente, ¿no? Pablo Sánchez ahí decía, una multinacional sostenible quebraría, ¿no? Bueno. La multinacional más sostenible es el planeta. Esa es la multinacional más sostenible, esa es la que tenemos que apoyar. Y todas las otras, pues mira, son bastante parasitarias, ya siento decirlo, y extractivistas, y llegan a unos niveles y a unos volúmenes, que es que no, que ya por el tamaño que tienen los consumidores, no es sostenible. O sea, no, no, la fast fashion, por ejemplo, poner un ejemplo claro, no es sostenible, esos volúmenes, eso no es, no lo va a ser nunca. Entonces, no, que no nos vendan motos, que no lo va a hacer. Y hablando de vender motos, ¿qué opina del rollo fake news, bulos, esto que está tan a la orden del día hoy, ¿no? ¿Crees que realmente también está afectando al consumo responsable o es un ámbito que todavía está incluso fuera del target de la política de desinformación? Yo es algo que me voy dando cuenta ahora como con las charlas y con la... Digo, ahí debe haber aquí unos grupos de Telegram, una gente, ¿no?, que están como con la Agenda 2030, me hacen preguntas como medio raras, me han empezado, no, incluso de repente he tenido alguna cosa de, no, no está comprobado que el CO2 produzca el calentamiento global y cosas así que de repente te ves haciendo como una pedagogía que yo pensaba que había cosas que habíamos a veces superado, ¿no? O por lo menos en una masa crítica. Veo claro, cuando luego veo como periodista que hay una población muy joven que se está informando solo en las redes sociales, que hay más mujeres que hombres informándose en las redes sociales que en medios tradicionales, que tampoco quiere decir que los medios tradicionales estén libres de pecado. Entonces, pues bueno, yo creo que lo que nos obliga la desinformación, los fakes y los bulos es hacer todavía más pedagogía y todavía mejor información y todavía explicarlo todavía más y todavía dar más claves a la gente y a la gente joven para que les engañen lo menos posible y cada vez ser más críticos y darnos cuenta que al final, pues bueno, hay unas barreras que van apareciendo por el camino y que son como un salto de vallas que hay que saltar y ahora pues nos toca esta, ¿no? Y nos toca esta y entonces, pues bueno, hay mensajes muy confusos y hay mucho ruido y yo creo que el ruido se combate. A ver, por una parte, con una parte legal, ¿eh? Y hay todas unas normativas que a ver cómo se bajan de Europa, del greenwashing, de los productos sostenibles. Hay una historia de ahí que a ver cómo aterrizamos aquí. Creo que también se combate desde la compra pública, ¿no? Dando un ejemplo ¿no? De hacer unas compras responsables. Pero creo que también, bueno, se combate desde mi información, desde el periodismo, pero también desde espacios, ¿no? Como es de REAS, cada vez afinando más. Pues bueno, a los mensajes y siendo más consciente de que hay una población joven que cada vez se está informando más en redes y en las redes, pues muchas veces todo vale, ¿no? Pero bueno, también luego hay informadores que de repente llegan a unos públicos que lo flipas, ¿no? Como Javier de Hope, que de repente son unos influencers alucinantes que hacen unas cosas facilísimas y que decodifican cosas ¿sabes? En un vídeo. Entonces, afortunadamente, eso también está ocurriendo a la vez. Pero sí que, pues bueno, tenemos que hacer más y mejor información para combatir todo esto. Está clarísimo. Sí, rescataba ahí Brenda, porque bueno, a veces lo hemos tratado en este programa, pero leía esta mañana una entrevista del diario a una profesora francesa haciendo una apología del decrecimiento, y bueno, por ahí también creo que Pablo Siriki, ¿no? Hablaba un poco de la insostenibilidad en general de los procesos económicos. Yo creo que hay una parte de decrecimiento que es impepinable, ¿no? Que lo marcan los límites del planeta, ¿no? Y esta periodista esta mañana, ¿no? Hablaba de la, bueno, pues de la importancia de la incidencia política también, ¿no? Como estabas diciendo, ¿no? O sea, y de la enorme responsabilidad que tienen las instituciones, ¿no? En este espacio, yo creo que siempre el enfoque ha sido el empoderamiento de las personas consumidoras de cómo podíamos o podemos impactar positivamente en nuestra sociedad, pero nunca olvidándonos, por supuesto, y me gustaría por lo menos, porque esta mañana lo leía y decía, bueno, pues claro, por supuesto, ¿no? El que la responsabilidad, no, eso no equivale a que la responsabilidad la tengamos las personas consumidoras, sino que la gran parte de la responsabilidad de cómo está conformado este mundo, pues de los poderes políticos, de los poderes económicos, ¿no? Que son un poder aún más poderoso que los gobiernos, ¿no? Y el trabajo que como persona y como ciudadanía tenemos también de incidir y de demandar ese tipo de políticas que plantea o ese tipo de regulaciones, ¿no? También, bueno, pues un poco rescatar esto, ¿no? Que aquí hemos abordado más sutilmente porque nuestro enfoque ha sido como el empoderamiento del consumo consciente, pero desde luego que invitamos a salir a las calles cada vez que haga falta y hace falta mucho, ¿no? Sí, sí, sí, tejer redes, o sea, al final hay que tejer redes y yo creo que también es una forma el tejer redes de hacer presión, ¿no? De hacer presión social y hacer presión política. Al final lo personal es político. O sea, nuestro consumo siempre va a ser político. Total, totalmente. Pues ya sí que por ir cerrando, porque realmente, bueno, yo creo que también esto se habla mucho ahora, ¿no? Como hemos ido perdiendo, vivimos en un mundo de distopías y parece que es más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo, que se dice, ¿no? Y el poder de las utopías más que nunca para marcarnos estos procesos de transformación social. Entonces, me gustaría que cerráramos un poco este espacio con este espacio, esta iniciativa, con un sueño, ¿no? Con un sueño que tengas de, bueno, pues cómo sería realmente un mundo ideal o cómo sería, cómo el consumo nos puede alumbrar en este mundo ideal, un bueno, pues que compartas con nosotros una utopía. Pues mira, yo una utopía que no me parece tan utópica, o sea, mi horizonte utópico es un poco, a mí me gusta, o sea, me parece que Kate Raufford, ¿no? Esta economía de la rosquilla lo plantea como muy bien, o sea, porque se nos queda una cosa así como gráfica en la cabeza, ¿no? Una economía, un tipo de consumo de producción que no traspase los límites biofísicos, ¿no? Ese techo, que son los límites biofísicos terrestres, ¿no? Y en donde vivimos. Y un suelo social que suponga poder llevar vidas dignas y poner las vidas en el centro de la economía, no el beneficio, ¿no? Y el lucro per se. Entonces, yo creo que ese es mi horizonte utópico que me guía a mí en mi consumo, que me guía en lo profesional también y luego que me guía también en lo político. Cuando voy a votar no solo con mi consumo, sino que voy a las urnas, yo creo que ese es como mi horizonte utópico al que camino. Pues nada, lo hacemos nuestro, Brenda, qué buen referente, ¿no? Y vamos cerrando un poco, como decíamos, ¿no? Estamos repensando este espacio, lo queremos también poner en barbecho, no hacer por hacer, sino también ver un poco pues el impacto que tiene la necesidad, el abordaje de temas, ¿no? Que comentamos después de cada programa y bueno, vamos a reflexionar el todo esto, ¿no? con el cambio de año. Invitamos a, bueno, hacernos llegar también las propuestas, sí, ¿no? Si quienes nos ven y nos escuchan, pues bueno, cómo está resultando este espacio, cómo podemos reenfocarlo, si hay algunas propuestas de algo que os gustaría que abordáramos, lo podéis escribir a comunicación@reasnet.com, estaremos ahí escuchándolo y por supuesto pues también en las redes sociales donde os invitamos a seguir un poco, como decía Brenda, ¿no? El devenir de todas estas iniciativas que más allá de este espacio siguen vivas y siguen alumbrando un poco ese horizonte que nos comentaba Brenda. Agradecemos como siempre a las dos a Susana de Real, que siempre ha estado ahí como think tank en este espacio. Y en los mandos. Este espacio se ha hecho gracias a un equipazo, o sea, un equipazo de mujeres, hemos de decirlo. De mujeres, sí, sí. Hemos tenido asesoramiento, también Yago nos ha ayudado, hemos tenido asesoramiento, pero esto ha sido un espacio de unas mujeres profesionales lindísimas que se han partido la espalda y pelando en la producción, nosotras damos la cara, pero bueno, hay una parte que es que no estaríamos en esto. Pero vamos a seguir enredando, esto tampoco es una decisión. Nombrar también a Susana del Salto, como decías, que ha estado y que nos trasladará este programa podcast para que lo escuchéis estas Navidades allá donde estéis. Y como decía, ¿no? Yago y El Salto, que nos propusieron este espacio, ¿no? Y que, bueno, pues siempre hemos contado con el apoyo de todo el equipo técnico. Y bueno, lo que dices, ¿no? Esto en principio es un hasta luego, ¿no? Tenemos algunas propuestas, algunas ideas que estamos conspirando. Tenemos sorpresas, tenemos sorpresas. Estamos conspirándolas todavía. Pero sí, sí, estar atentos y atentas, porque el 2025 pinta muy bien. Efectivamente, ¿no? Sorpresas también. Que nadie se despiste, que haya buena fiesta, que pongamos cabeza y disfrute a lo que está por venir. Y bueno, Brenda, esperamos seguir encontrándonos en nuevos relíos y resurgir como ave fénix, quién sabe de qué manera, ¿no? Seguro, seguro. Compañera, placer. Un placer, máximo. Un placer, compañera, y además hoy de entrevistada. Muchísimas gracias por todo tu saber hoy y todo este tiempo. Y bueno, y a todo el mundo por escucharnos. Mil gracias, os lo digo sinceramente, mil gracias por este espacio. O sea, casi es que no me ha parecido ni trabajar. Para mí era como todo este espacio al mes que me siento hablar de que me carga las pilas, que aprendo un montón. O sea, luego en el backstage de este programa se han generado un montón de redes. Hemos visto cosas muy bonitas. Crearse aquí ha sido un gustazo. Muchísimas gracias. Me siento muy, muy honrada. Y de Blanca, a ti, compañera, no sé cómo decirte. O sea, quieras y cuando quieras. Amor total. Amor total y bueno, y seguimos. Yo además odio siempre los adioses y además no creo que este lo sea, sino simplemente estamos repensando el espacio y seguro que algunas de las propuestas que estamos ahí barruntando salen y próximamente estamos en las ondas o en no se sabe dónde con algún relío porque bueno, pues este espacio es necesario, como tantos otras. Somos fieles creyentes de la importancia de la transformación social a través de nuestro consumo y de nuestro dinero y nuestra economía, como acto de activismo económico. Así que ahí en esas trincheras siempre estaremos. Un abrazo, Brenda, y un abrazo a todo el mundo. Hasta luego. Wow. Una producción de El Salto Radio para Reas, Red de Redes y ElSaltoDiario.com.